los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilixa Arcaya, asistida por Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. No sabemos si tenemos al aire, o mejor dicho, en línea, el portal www.rcr.tv, pero en todo caso, apúntenlo por allí, ténganlo presente. rcr.tv es la radio que se ve. Me dicen acá que sí, que está plenamente activo nuestro portal rcr.tv. Bueno, síganos por allí. También pueden escucharnos y vernos en diferido a través de aycaracha.com, tuguarapo.com y venezuelaalpunto.com, quien gentilmente, junto a lacabilla.com, reproducen en diferido todas las emisiones de ellas y nos va, para que usted las disfrute, por supuesto, cuando guste, para que se entretenga un rato con el programa. Si quiere escribirnos, comunicarse con nosotros, es muy fácil. Escriba, pues, a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, @rcr750. También está a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. La de Daniel Lara, allí mismo en Twitter, @delaraf. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora, en todos sus programas, nunca lo olvide, es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, 3456. Por supuesto, allí usted enviando un mensaje de texto indicándonos su nombre, puede participar y nosotros leeremos su mensaje al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y así nos va. Estamos también, tenemos que recordar, como siempre, estamos siendo retransmitidos para todo el oriente venezolano por Radio Cantaura, por la emisora de Cantaura, mejor dicho, dirigida por nuestro amigo Luis Ciso, Radio Latina FM de Cantaura. Les damos las gracias por esa retransmisión, al igual que a los amigos de la emisora Broyeros FM de Coro, quien de la misma manera retransmiten este programa. Saludos a la gente de Falcón y a la gente de Anzuategui, quien nos escucha a través de esa retransmisión, y a la gente que nos está escuchando a través de internet, a través de los distintos mecanismos de internet que nos retransmiten. Le agradecemos también muchísimo a la gente que está a través de nuestro canal de YouTube, que está plenamente restablecida la señal a través de rcr.tv. Debo hacer pública mi alegría ante la, porque pude asistir hoy a un evento que, en mi opinión, es histórico, a pesar de que sea pequeño y de que la trascendencia para algunos no sea de su agrado, o quizás no es algo a lo que estén acostumbrados o lo que crean que sea importante. Pero yo me sentí de verdad sumamente contento hoy de haber podido asistir a el acto de incorporación de Tomás Straca, el profesor Tomás Straca, como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Allí tuve la oportunidad de escuchar, para empezar, de compartir con una gran cantidad de personas del quehacer académico del estudio de la historia en Venezuela. Me sentí sinceramente honrado de estar allí, y debo decir que me siento también orgulloso de que al profesor Tomás Straca se le haya incorporado a la academia en un gesto que reconoce dos cosas, o más, o por lo menos dos cosas. Uno, reconoce a un hombre que un hombre joven, porque Tomás Estrella tiene 43 años, imagínense que es el miembro más joven de la Academia Nacional de la Historia, lo que garantiza que la Academia Nacional de la Historia va a tener una larga vida si queda en manos de las incorporaciones de personas como Estraca, que a pesar de su juventud lleva ya creo que más de 10 años como director del programa de maestría de posgrado de historia en la Universidad Católica, de la cual soy cursante de la maestría de Historia de las Américas. Tengo la honra y el honor de haber sido en el semestre que ya termina alumno de Tomás Estraca, y por eso es que siento una gran alegría de su incorporación. Además de eso, estamos hablando de un hombre que 43 años, Neomar, tiene 16 libros escritos. Eso habla muchísimo de lo que significa el trabajo, ¿no?, de una persona para escribir libros, para dar clases y para estudiar las tres cosas a la vez. Con solo 43 años. Y además es habitual colaborador de publicaciones periódicas, de portales de internet, y escribe de opinión. Y de entrevistas, y asesora tesis. Un hombre que prácticamente escribe un libro por año, sino más. Sí. Entonces, a mí me parece que fue algo muy importante. Eso en primer lugar. Luego, ver que el secretario de la academia sea un amigo de esta casa, como lo es Eduardo Mondolfi, quien fue quien dirigió, por supuesto, el acto. Que quien presida en este momento la Academia Nacional de la Historia sea una mujer como Inés Quintero, la cual tuve el honor de conocer hoy, no la conocía. Que haya sido los encargados de escoltar a Tomás Estraca al estrado principal para dar su discurso hayan sido nuestro amigo Diego Bautista Urbaneja y el profesor Donis. Y que el discurso de contestación al discurso del incorporado, que a la vez fue un discurso de bienvenida a la academia, lo haya dado el doctor Elías Pino, para mí fue sinceramente una ceremonia muy especial. Yo me sentí en un acto republicano, en el sentido estricto de la palabra. O sea, yo sentía que allí había una reivindicación de la república. Y en las palabras de Elías Pino, del cual debo decir que muy pocas veces coincido con él porque tengo ostensible. Bueno, para empezar, Elías Pino es un poquito anti-ADECO. Entonces ya por allí hay cierto cortocircuito. Pero por supuesto yo tengo que respetar la obra y la presencia de él, pues eso no se puede borrar. Pero creo que el discurso de Elías Pino de hoy en la asamblea, en la academia, fue una cosa muy importante, Neomar, porque es una reivindicación del derecho. Fíjate, él no lo dijo de esa manera, pero yo sí lo puedo decir aquí. La memoria histórica es un derecho a los pueblos. O sea, el derecho a recordar es inherente a los pueblos. A ti no, él hizo una defensa de lo que significa la libertad que debe tener una sociedad para recordar los hechos en función de lo que esa sociedad reflexiona y no en función de lo que el poder quiere imponer. Y hacía él una reflexión e hizo una, o sea, diseccionó el intento del régimen por instaurar una visión de la historia, de los próceres, de la heroicidad, de la patria, de la república, en función de los intereses partidistas, y señaló directamente al Centro Nacional de la Historia como el organismo ideológico, como el comisariato del régimen para imponer una visión de la historia. Y yo me sentí sinceramente conmovido con ese discurso, debo decirlo, de Elías Pino, porque hizo una reivindicación de la libertad que tenemos los ciudadanos a contar nuestra historia como la vivimos, como la reflexionan los que la estudian, y no como el poder quiere cuando lo quiere imponer. Y me parece que la revisión que hizo, fíjate que trajo a colación un asunto que a mí se me había olvidado. Tú sabes que eso de imponer una visión de la historia es una cosa... evidentemente que le gusta mucho el poder, y entonces él trajo a colación el intento que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero en España cuando en su primer gobierno impuso la ley de memoria histórica. Y Elías Pino tomó el ejemplo, eso que hizo Zapatero, para denunciar lo que se está haciendo aquí de imponer una historia, porque él decía el intento era de reivindicar a las personas que habían sido olvidadas durante los 40 años de franquismo, porque el franquismo no fue otra cosa que la permanente utilización de la derrota y de la victoria como estigma, de forma tal de que la sociedad española se mantuvo dividida durante 40 años entre ganadores y perdedores de la guerra. y que la ley de memoria histórica que intentó Zapatero buscaba borrar y tratar de reivindicar a la gente que también merecía ser reivindicada. Pero yo veía el énfasis que hizo Elías Pino en eso y la defensa que hizo Tomás Estraca en su discurso de la libertad y de la educación y de la necesidad de que la libertad y consustanciando la lucha por la libertad con una educación popular, con una educación universal, de que un pueblo educado no cae reo de un régimen enemigo de la libertad. Y yo sinceramente salí ahí, se lo dije, por cierto, al amigo Guillermo Tela Veledo, se lo dije al amigo Gustavo Velázquez, se lo dije a Israel Camero, que estaban allí en una conversación. Pero salí, después de escuchar el discurso de Elías Pino, yo salí con ganas de salir por esa puerta y llegar a Miraflores y darle tres patas a la reja y decir: salte de ahí tú, antihistórico. Pero tú irías, enemigo de la memoria histórica. Tú irías en defensa, por supuesto, de la memoria histórica nacional y independiente. Y de los valores republicanos y civiles. Por y de la libertad. Fíjate, como valor. Hay algo que tú has mencionado y me ha tocado una fibra sensible y tiene que ver con el uso que se le da a la historia desde el poder, ¿no? El programa del lunes probablemente estuvo prácticamente enfocado sobre el tema del uso de la memoria histórica y cómo se convierte en un resorte en el poder o cómo los gobernantes, las élites gobernantes lo utilizan para permanecer en el poder. ¿Y esto por qué? Básicamente el chavismo, cuando usted lo revisa en su tesitura completa, el chavismo tiene dos facetas o dos formas de relacionarse con la gente, dos formas. Yo inclusive, por ahí está publicado inclusive en el portal elturpial.net y otros portales que lo reproducen, un artículo donde hablé de tres pilares del chavismo para conservar y mantener, manejar el poder ya en estos casi 18 años. Pero yo puedo hablar de dos facetas, ¿no? Más que de los tres pilares que lo sustentan. Y hay una faceta quizá utilitaria, material. Esta faceta tiene que ver, por supuesto, con un ambicioso programa de misiones, y el nombre no es casual, el nombre tiene que ver, viene con catadura, con digamos, con inspiración cubana, de hecho sugerido por Fidel Castro de manera personal a Hugo Chávez, y eso tiene que ver con el reparto de la renta petrolera de alguna manera para que la gente creyese que esa renta goteaba aguas abajo y entonces le tocaba su gotique de petróleo a cada quien. Y entonces a ti te tocaba, por ejemplo, te tocaba tu casa, te tocaba supuestamente, ¿no? Estoy hablando en el plano teórico, te tocaba tu carro, te tocaba una pensión o te tocaba todo lo demás, o te hacían creer que el poder era quien, y el poder chavista fundamentalmente, era quien hacía que esto fuese una realidad, que los beneficios materiales tú los pudieses hacer, ¿no? O hacerte de ellos, que fuesen tangibles. Y hay una segunda escala, ¿no? Una segunda dimensión que tiene que ver con Chávez como figura central. Y en esa figura central está Chávez, por supuesto, como lo que Germán Carrera Damas algún momento llamó los continuadores, o los que se pretenden continuadores de la obra de Bolívar. Aquellos que dicen: mira, Bolívar murió de manera muy trágica, los suyos, la mayoría también, y por qué no recordar al mariscal Antonio José de Sucre, y estos hombres dejaron una obra inconclusa. Y entonces hay tres o cuatro señores que en la historia dirán: bueno, yo me arrogo la potestad de ser el continuador del legado de Bolívar. Y entras tú en una dimensión, ya no, Daniel y amigos que nos escuchan, material, sino una dimensión, yo no diría espiritual, pero sí una dimensión ideológica, ¿no? Donde está el plano en el que tú no comes de asuntos o de cosas que son tangibles, sino que son más bien aquellas que están en tu mente. Y esto lo ha aprovechado el chavismo muy bien. El chavismo ha reescrito la historia. No es ninguna novedad, ya lo hicieron en su momento, y yo no estoy comparando directamente, pero estoy buscando analogías históricas. Ya lo hicieron Mussolini en su época, ya lo hicieron Adolfo Hitler en su época, lo hicieron inclusive los dirigentes del Partido Comunista Soviético, donde hay aquel pasado que tú evocas y entonces tú dices: yo continúo aquello. Por supuesto, estoy simplificando mucho. Pero entonces, ¿qué haces con esto? Pues le das alimento a tus fieles y dices: bueno, yo con base a que soy el continuador de Bolívar, hay toda una gesta gloriosa por venir y tú tienes que acompañarme a mí. Si tú no estás conmigo, tú probablemente estás del lado de los antipatriotas, estás del lado de los que no tienen razón, estás del lado de los que son unos vendepatria y todo lo demás. Nos podemos ir por allí. Entonces, estas cosas son fundamentales porque definitivamente el derecho que tiene la gente a que la historia le sea contada como realmente ocurrió, claro, es un derecho humano, porque la gente necesita saber de dónde viene, porque mucha gente se pregunta, Daniel, ¿y por qué estos hablan tanto de historia y por qué estos se van tan para atrás? Pero es que está más que demostrado, amigos míos, que si usted no revisa de dónde viene, probablemente no sabrá ni dónde colocar la pisada para ver hacia dónde se va el día del mañana. Así entonces es. Nosotros hemos de alguna manera acometido con empeño esta labor de tratar de contar las cosas. Por supuesto, siempre está imbricada la mirada que uno tiene sobre las cosas, siempre está allí el sesgo personal, pero nosotros tratamos de contar las cosas como ocurrieron. Y fundamentalmente es para conseguir explicaciones y para ver hacia dónde va esta nave, ¿no? Hacia dónde se dirige. El día de hoy, cerrando el segmento, ya tenemos que hacer la pausa comercial, por ejemplo, y hablando de cuál es el rumbo que le toca a este barco que se llama Venezuela. Yo veía a Nicolás Maduro que hizo la cadena, ¿no? Y entonces me tocó, pues, ver algunos fragmentos de esta cadena. La veía entremuteada, si existe el verbo, es decir, silenciada, y le ponía el audio ambiente a veces, entonces oía lo que decía Nicolás Maduro. Pero después no me importó lo que decía Nicolás Maduro, porque más allá de lo que pueda decir, no hay mucha novedad en el panorama. Yo me quedaba con las imágenes. Y entonces veía un elenco donde estaba Tarek El Aissami y me preguntaba hacia mis adentros. Por Dios. Caramba, y estaba, por supuesto. Me dio risa eso del elenco. Había un elenco. No, estoy hablando de un elenco porque un elenco no necesariamente tiene que ver con una obra teatral, ni con una telenovela. Yo creo que ni con una puesta en escena, aunque en este caso sí hay una puesta en escena, ¿no? Pero veía, el elenco lo digo por el grupo de personas que le acompañaban. Y entonces estaba, por supuesto, en primera fila y quien se diferenciaba del conjunto era Vladimir Padrino López, que estaba calzado con las ropas militares de campaña, y todos los militares que estaban allí. Y yo dije, ay caramba, parece que el verde llama al poder y el verde enfoca al poder. Veía a Tarek El Aissami y entonces yo empecé a hacer una mirada retrospectiva de lo que era el chavismo en estos 3 años. Y dije, caramba, recuerdo a un señor que se llamaba Rafael Ramírez y que le decían el zar del petróleo en Venezuela. Por supuesto, después del zar petrolero que fue Juan Pablo Pérez Alfonso, o el zar de Guayana que fue Sucre Figarela. A Rafael Ramírez le dijeron alguna vez que era como uno de los hombres más poderosos de Venezuela, en tanto era un zar, ¿no? Porque manejaba el Ministerio de Petróleo y además manejaba PDVSA. Tenía mucho poder. A Rafael Ramírez lo emigraron. No es que él emigró, no, lo emigraron. Lo mandaron para el norte como representante de Venezuela en la ONU, si no recuerdo mal. Y salió del mapa Rafael Ramírez. Le pasó como la canción. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuete de arrear palos. Entonces vamos a progresar un poco. Yo después recordaba a Tarek El Aissami porque lo vi hoy y dije, mira, todavía existe Tarek El Aissami. Por supuesto, existe. Gobernador de Aragua, salió apaleado en diciembre en las elecciones regionales. Y eso es una responsabilidad absoluta del gobernador, porque a los gobernadores le cae la gota también de todo lo que ocurrió. Sí. Y entonces yo digo, el estado de Aragua que era tan chavista y Tarek El Aissami que en algún momento tiene, se supo que tenía un poderoso aparato mediático, maneja varios canales de televisión, sino de manera directa, de manera indirecta, a través de un grupo que le responde a él. Se dijo, Tarek El Aissami va a ser el ungido de Nicolás Maduro, va a ser un hombre que probablemente es el que Nicolás Maduro le va a levantar la mano, porque concuerda con él, fuera de las facciones militares, de las otras facciones del chavismo, es el que Nicolás Maduro ve como un probable hombre de poder. Ahí quedó Tarek El Aissami también para el olvido. Y el hombre fuerte del chavismo, cuando se planteaba la dualidad entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, se decía que era Cabello y se decía en alguna época, Diosdado Cabello es el que manda en Venezuela. ¿Dónde está Diosdado Cabello al día de hoy? Reducido a ser un hombre que tiene que ocupar una curul parlamentaria, y no la estoy denigrando, pero de aquello que era el presidente de la Asamblea prácticamente no queda nada. También fuera del mapa Diosdado Cabello. Y yo digo, caramba. Si algo hay que reconocerle a Nicolás Maduro es que se los ha sabido destajar de a uno, ¿no? Se los ha quitado a todos de encima. Y ahora ponen a Padrino López. Yo me puse a pensar, yo dije, ¿será que a Padrino López le corresponde la hora también de irse al paredón? Y hablo figurativamente. Caramba. Hablo figurativamente. ¿Será que Nicolás Maduro le lanzó ese bacalao que es el tema alimentario, que es una catástrofe en Venezuela, pero, para terminar de quemarlo? Omar, está radicalizado. No, yo no. Te pido, por favor, que vayamos al corte comercial. Vamos a hacer. Porque al regreso del corte, hoy, en esta semana aniversario, hoy es jueves y nosotros los jueves hacemos una sección que se llama Voces de la Democracia, donde recordamos a esas voces que en sus discursos y en sus palabras, en la democracia civil que tuvimos, nos hablaban de nación, nos hablaban de república, nos hablaban de democracia y de libertad. Hoy que tenemos a una de esas voces, que esperamos nos dure mucho más, que nos va a hablar en vivo vía telefónica, que es el expresidente del Congreso y expresidente provisional de Venezuela, Octavio Lepage. Vamos al corte comercial y al regreso conversaremos con el doctor Octavio Lepage. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela, la política y sus actores. En primera fila, Voces de la Democracia. Hoy en nuestra sección Voces de la Democracia tenemos vía telefónica al compañero y amigo y expresidente del Congreso y dirigente político de dilatada trayectoria, el doctor Octavio Lepage. Buenas tardes, doctor Lepage. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Estamos muy bien, aquí con la cabilla en la mano, como corresponde, ¿no? En este Así tiempo. Es, no la sueltes, Así no es. La sueltes. Doctor Lepage, tenemos un país del cual nosotros estamos en nuestra semana aniversario, estamos cumpliendo 3 años al aire como programa radial. Lo felicito, ¿eh? Muchas gracias. Tiene muy buena audiencia. Bueno, le agradezco muchísimo. Y nosotros hemos querido esta semana dedicarnos a analizar sobre este país que tenemos, sobre esta democracia imperfecta o ausente que podemos tener. Sí, y no es imperfecto, ya usted es una dictadura. Ah, perfecto, empecemos. Es una dictadura de la peor clase, que es dictadura totalitaria. Empecemos por ahí, doctor Octavio Lepage, ¿por qué esto es una dictadura? Bueno, una dictadura porque fue eliminada por completo todos los mecanismos, los derechos, las garantías que despiden la democracia. Una democracia, como decía en estos días Felipe González, con presos políticos no es democracia. Y aquí tenemos presos políticos como Leopoldo López, que está preso con un expediente amañado. El fiscal que se prestó a eso, a amañar ese expediente, se arrepintió y echó el cuento completo. Y sin embargo, Leopoldo López sigue preso. Y sigue preso Antonio Ledezma, a quien también le prepararon un expediente falso. Y Daniel Ceballos, y una cantidad de jóvenes que están en el SEBIN, entre otras cosas, en esa cosa espantosa que se llama la tumba. ¿Sabes cómo se da ese calabozo que la llaman la tumba? Uh-huh. Eso no es democracia. Doctor Lepage, buenas tardes, le saluda Neomar Hernández. Usted, que conoció bien la dictadura militar, además le tocó dirigir Acción Democrática durante la etapa de la resistencia frente a Pérez Jiménez, probablemente habrá sabido también cuál era el costo y el riesgo que se corría cuando desde Acción Democrática Betancur en el año 45 decidió acompañarse de los militares para deponer a Medina. Fíjese que 3 años después los militares deponen al presidente legítimamente electo, que era Rómulo Gallegos, y se quedan en el poder nada más y nada menos que 10 años. Ahora, Nicolás Maduro hace 2 semanas, o la semana pasada, mejor dicho, le confirió amplios poderes, sobre todo en el área económica y el área de abastecimiento alimenticio, a el general plenipotenciario Vladimir Padrino López. ¿Usted no cree que Nicolás Maduro se está arriesgando mucho en darle tanto poder a los militares? Bueno, yo creo que Nicolás Maduro ya prácticamente no es presidente. Nombró un copresidente, que es quien manda. Aunque se supone que uno que es el que debe mandar porque tiene mucho respaldo para hacerlo. Aquí ya Maduro es una figura que está de despedida. Sí, pero en mi opinión. Claro, ahora, doctor Lepage, la clase política, la clase dirigente venezolana, opositora, tiene un gran problema para decir que esto es una dictadura. Uh-huh. Porque a una dictadura, entendemos, no se le busca recoger firmas para un revocatorio. A una dictadura no se le busca sacar por las vías electorales, uh-huh, porque si es dictadura no permite elecciones. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se combina indicarle a la gente que esto es una dictadura y a la misma vez decirle que se preparen para un referendo revocatorio? Bueno, es que la dictadura, todas las figuras todas las cosas evolucionan. Uh-huh. Y el concepto de dictadura ha evolucionado. Uh-huh. América Latina fue un continente de dictadura. Uh-huh. De dictaduras tipo Juan Vicente Gómez. ¿Verdad? Que eran dictaduras de un hombre implacable, muy cruel, que perseguía y mandaba a matar gente a los enemigos políticos, los encarcelaba de por vida en un calabozo con esas, en fin. Pero uh-huh. En las dictaduras modernas, tipo las dictaduras totalitarias, uh-huh. que se inspiran en el modelo staliniano, como la dictadura de los Fidel y de los Castro en Cuba, y esta dictadura, son dictaduras tan peores que las dictaduras tradicionales, porque estas tratan de controlar hasta el pensamiento de la gente. Uh-huh. Sí, ahora hasta el pensamiento. Sí, sí, es correcto. Que es perfectamente esa contradicción que tú señalas, se lo digo con todo el respeto, uh-huh. no existe. Claro, ahora es un modelo completamente distinto. Sí, ahora también vamos a hacer una pausa, doctor Lepage, que nos corresponde de la emisora y que quisiéramos que nos siguiera acompañando al regreso, porque aparte del tema del si tenemos o no una dictadura y la cuestión militar, está un tercer caso, un tercer tema que es muy importante en la actualidad revisar, que es el del intervencionismo cubano en Venezuela. Usted ha sido bastante duro con el tema en sus artículos de prensa. Vamos a ir al corte comercial y al regreso conversamos un poco sobre eso, ¿ok? Magnífico. Vamos al corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Nos acompaña el doctor Octavio Lepage, expresidente de la República, a través de la línea telefónica. Daniel deja una inquietud en el aire que tiene que ver con el tutoreo o no que rige sobre Venezuela, en manos, por supuesto, de los hermanos Castro. ¿Cómo ve usted esto, doctor Lepage? Bueno, eso es una vergüenza, chicos. Venezuela es un país que de una soberanía chucuta. Uh-huh. Tenemos un estatus casi colonial. ¿Tú uh-huh. crees que hay derecho que Venezuela por años le haya estado regalando a Cuba, a la Cuba de Fidel y Raúl Castro, 100.000 barriles diarios de petróleo? Uh-huh. Y peor aún, ahorita, cuando los venezolanos están muriendo de hambre, uh-huh. la gente aquí en Venezuela no está comiendo completo. Así es. Y se está muriendo también de mengua por falta de medicamentos. Uh-huh. Sin embargo, le siguen regalando petróleo a Cuba. Eso es muy difícil suponer que es una cosa voluntaria. Ahí tiene que existir un mecanismo raro que obliga a Maduro a mantener ese sistema inaceptable de seguir regalando petróleo, que si se vendiera en el mercado internacional serviría para comprar alimento para los venezolanos, medicamentos para los venezolanos. Sí, hay una situación con respecto al tema con Cuba, doctor, porque quizás hoy, cuando estamos en esta situación de entrega prácticamente de nuestra cotidianidad a los intereses castristas, uno empieza a pensar si la democracia no fue también corresponsable de que a ese castrismo que tanto daño hizo a Venezuela, se le perdonaran a sus agentes en el país y se le permitiera inclusive mantenerse como referencia en el continente. Por ejemplo, en el gobierno del compañero Jaime Lucinchi, hubo ya un convenio donde médicos cubanos vinieron a Venezuela a colaborar aquí con determinadas situaciones. Y en el gobierno, la toma de posesión del gobierno de Carlos Andrés Pérez, se invitó a Fidel Castro a esa toma de posesión. No fuimos demasiado cándidos, la democracia no fue demasiado cándida con eso. Yo no diría que no. Por ejemplo, que ella han invitado a Fidel Castro a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Yo creo que esa es una formalidad que no tiene mayor importancia. Mm. Ahí vino como jefe de gobierno de Cuba. Mm. ¿Te das cuenta? Mm. Y eso de que médicos cubanos, no sabía, por cierto, debe ser verdad, que vinieran a Venezuela en época de los sitios, es posible. Mm. Pero, por ejemplo, esta importación masiva de médicos, es decir, en el programa Barrio Adentro, uh-huh. que es un programa positivo, que merece reconocimiento y aplauso. Allí no hay un solo médico venezolano. Uh-huh. Han podido venir médicos cubanos, pero también médicos venezolanos. No, ninguno. Por cierto, que pues, que Barrio Adentro hoy en día, y ustedes pueden, quizás valdría la pena que hicieran un reportaje, la mayoría de esos Barrio Adentro están cerrados. Así es. Los que están abiertos prestan un servicio muy limitado, porque no tienen instrumentos, insumos, ni medicinas, ni medicamentos para curar, atender las enfermedades de la gente pobre. Doctor Lepage, siempre, y esto ya es un lugar común, no estoy diciendo que sea cierto, pero parece ser una afirmación que mucha gente lanza al voleo sin pensarla dos veces, y es que la democracia y los 40 años de República Civil alguna falencia tuvieron que tener, alguna falla dejaron colar, que el chavismo surgió como especie de respuesta a esas fallas. Usted, que fue protagonista de esos 40 años de República Civil, al día de hoy diría que existieron fallas, ¿y cuál sería esa falla que usted diría, bueno, mira, debimos enmendarla a tiempo? Existieron muchas fallas. Uh-huh. Yo diría que básicamente nosotros fallamos en la política económica. Uh-huh. Nosotros no supimos darle un destino más productivo, más creativo a esas inmensas ingresos que Venezuela empezó a recibir del petróleo. Uh-huh. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez, cuando el petróleo, después de los problemas de Medio Oriente, sube verticalmente, bueno, trazó aquel programa de la Gran Venezuela. Uh-huh. Y hoy hay grandes empresas en Guayana que, si estuvieran funcionando bien, bueno, estarían produciendo muchísimos dólares para nuestro país. Uh-huh. Que sin embargo están trabajando a media o cuarto de máquina o están cerradas. Pero de todos modos descuidamos el aspecto social. No pusimos todo el esmero que debíamos poner como Partido Democrático en garantizar condiciones de vida más satisfactorias para la gente pobre en Venezuela. Sí. Y es explicable que esos pobres se ilusionaran con Chávez, que era un gran demagogo, era un gran demagogo. Nosotros sí tenemos nuestra cuota importante de culpa en eso. Claro. Ese es mi enfoque. Claro, doctor, ya finalmente, fíjese, hay un tema que siempre se le enrostra a la democracia, sobre todo a los últimos años, que es la acusación que se hace con respecto a la corrupción, de que era una clase política corrupta, de que todos eran unos corruptos, de que los adecos había que freírle la cabeza porque eran unos ladrones y todos vivían de la corrupción, etcétera. Bueno, mira, eso ahora, después de 17 años, es tiempo de que se revise esa afirmación con sentido crítico. Sí. Yo he venido diciendo, por escrito sobre todo, invitando a Venezuela, donde hay tantos y tan buenos periodistas de investigación, que a uno, si alguno se anime a publicar un libro llamado los ricos o los millonarios de la democracia, bueno, tendrán que reducir a muy pocos nombres, porque tú puedes revisar cómo viven o cómo vivimos los que fuimos ministros, ocupamos cargos importantes en la democracia, a ver cómo vivimos nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros primos. Ese es el mejor desmentido a esa creencia generalizada. Es fruto de esa, de lo que se llamó en Venezuela la antipolítica. Sí. Y los medios, periódicos y televisoras y estaciones de radio dedicadas a hablar de la corrupción de la democracia. Los corruptos en la democracia eran la excepción. Sí. En cambio, en este gobierno son las reglas. Así es. Esta es una revolución, con comillas, que lo único que sabe es producir multimillonarios. Porque los pobres de hoy son más pobres que antes. Así es. Doctor Lepage, nos queda un minutico. Yo quisiera preguntarle ya, precisamente volviendo sobre esa experiencia que usted adquirió como secretario de ADEL, la clandestinidad, durante la dictadura de Pérez Jiménez. No estoy analogando, por supuesto, y hemos hablado de dictaduras el día de hoy, la de Pérez Jiménez, a esto que tenemos actualmente, pero le preguntaría yo a usted, porque fue fundamental en aquel momento la unidad de los partidos, y más allá, aguas abajo, la unidad de los partidos, la unidad de la sociedad venezolana y de los sectores, de los distintos sectores que se articulaban en torno a ella. ¿Por qué es importante, ¿no?, la Mesa de la Unidad Democrática actualmente? ¿Usted ve importancia en que esta gente permanezca unida? ¿Usted cómo calibra el trabajo que se hace de la oposición democrática venezolana? Yo califico muy bien, con un alto porcentaje de aprobación a la Mesa de la Unidad Democrática, con todas sus fallas, derivadas básicamente de su heterogeneidad. La MUDO ha cumplido un gran papel y espero que lo siga cumpliendo, porque falta todavía mucho por hacer para restablecer la democracia en Venezuela. Bueno, doctor Lepage, ha sido para nosotros un inmenso honor que nos haya podido atender la tarde de hoy. Para mí muy satisfactorio que un programa como el de ustedes, el que yo soy cliente permanente, esté y siga funcionando con la misma integridad y audacia y valentía con que lo hace. Muchísimas gracias, doctor Lepage, por su gran abrazo para todos. Un abrazo y esperamos volver a conversar luego con ustedes. El doctor Octavio Lepage, amigas y amigos, es presidente del Congreso y dirigente político. Y lo más importante que nos ha revelado, oyente de este programa, sí, como ustedes. Sí, sí. O sea, que imagínense. Bueno, ya te lo había dicho en privado, ¿no? No, sí, claro. Y el doctor Canache, Carlos Canache Mata, también me dice, no, yo soy cabillero absoluto, yo escucho ese programa. Entonces le agradezco muchísimo a toda esa audiencia. Yo quiero decir, en especial antes de irnos a los comerciales, que la audiencia más fiel que tiene este programa es, y eso yo, antes nos lo decían aquí como burla o como chiste, yo lo siento como un orgullo, es que muchísima gente de la tercera edad escucha este programa, y eso para nosotros es un gran honor, porque nosotros somos ciertamente unos muchachos que quizás no hemos vivido tanto, podríamos ser hijos o nietos de muchos de los que escuchan este programa, sí, y que lo tengan a uno como referencia, que escuchen sus palabras y que inclusive lo le den a uno aportes y felicitaciones. Para mí sinceramente es un grandísimo honor. Yo le doy muchísimas gracias a gente que siempre, es más, hoy hay un oyente que nos hizo saber eso, nos dijo, mira, la audiencia tuya fundamental es la que está entre esta y esos son los que más te escuchan y más te siguen y más te respetan. Pero, que fue el amigo Joaquín Lombardi, quien le saludó. España, sí. Que está en España y siempre nos escucha, que nos dice siempre eso. Y eso no quiere decir que no haya gente joven que también es lo que te iba a decir. Sobre todo unas jóvenes que son seguidoras fieles de Neomar Hernández, que le dejan regalos aquí en la cosa y le piden autógrafos y esas cosas. Esas cosas hay que decirlas. Cualquiera hay que te decirlo, cree. Neomar. Mira, hay que decirlo. Mira, cualquiera te cree. Mira, además, hablando de Joaquín, a quien le mando un abrazo, que está en España, hablando de España. Tengo que enviarle un gran abrazo a la señora Tita. Ella nos escucha desde La Gomera, en las Islas Canarias. La Gomera es famosa. Tú sabes por qué es famosa La Gomera, ¿no? Cuando me dijo una oyente, ahorita se me ve el nombre. Tengo el saludo para Tita, pero no recuerdo quién fue la oyente, que también escucha el programa, por supuesto, que me dice, salúdala allá en La Gomera. La Gomera es famosa porque allá se comunicaban de toda la vida, la gente se comunicaba con silbido. Es correcto. Cosa que mi familia viene de las Islas Canarias, pero no de La Gomera, sino están una parte en Tenerife y otra parte está La Palma. Por eso que tú no silbas, porque tú no eres de La Gomera. No, soy de La Gomera. Es la única parte del mundo. Es un sitio geográfico estudiado mucho, mucho por eso, porque es una forma de comunicación que en absoluto habitual, entonces interesante, ¿no? Le mandamos un saludo entonces a Tita allá en La Gomera, Islas Canarias. Nosotros tenemos que hacer la pausa comercial y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Regresamos a su programa favorito de esta hora con algunos servicios públicos. La señora Rosa Margarita está solicitando el medicamento Ciprexa de 10 miligramos. Quien puede ayudar a la señora Rosa Margarita con el medicamento Ciprexa de 10 miligramos, puede comunicarse con ella directamente al teléfono 0424-449-5676. De la misma manera, creo que tienes tú uno por allí, ¿no? Tengo varios. Bueno, por acá, adelante. La señora Samaria de Jaramillo solicita Evixa de 10 miligramos y Concord de 5 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese con el número 0243-236-9059, 0243-236-9059. De igual manera, solicitan por acá aquí solicitan Rispendona o Ridal en gotas. Rispendona o Ridal en gotas. Quien pueda o quien sepa dónde este medicamento puede ubicarse, le agradecemos comunicarse directamente con la emisora. La señora Luz Hernández solicita un coche para un niño con necesidades especiales. Luz Hernández, un coche para un niño. Si usted puede ayudarla, comuníquese con el número celular 0426-614-9524. 0426-614-9524. Yo diría que ya a esta hora, aquí hay que leer algunos mensajes también porque hay mucha gente. Sí. Desiree Díaz nos dice: yo los escucho siempre, me encantan los dos, son la combinación perfecta, gracias Desiree. Mari Rosa Quinteiro nos dice: incluyeme en la lista de fans de Neomar, pero no le digas al aire que me da pena. Ya lo dije, Mari Rosa. O sea, como sea, mira, se me chipoteó pues. Mira, hablando. Saludo a Meili Chen que siempre nos escucha, nos dice: no solo algunos opositores no les gusta decir que esto es dictadura. Algunos amigos de la emisora tampoco están de acuerdo. José Guedes nos dice: reportándome desde México DF, una de mis secciones favoritas, Voces de la Democracia. También Carla Gámez reporta su sintonía. Al señor nos dice que saludemos al señor Héctor Isa, fiel oyente de ustedes a pesar de su alta edad. Saludos al señor Héctor Isa y gracias por su sintonía. No, hablando de elencos, acabamos de ver hace algunos minutos, están reunidos en Miraflores Nicolás Maduro, Zapatero, Torrijos, Samper y Leonel. Ahí les dejo esa. Tenemos mensajes como este que nos dice: Cabilleros, recuerden que Pérez Jiménez realizó elecciones en el año 57 y en aquella época era una feroz dictadura, la que decía Octavio Lepage. También nos comentan: soy un oyente que los oye a diario y necesito que me digan dónde puedo solicitar una ayuda económica, ya que mi hija va a tener unos trillizos. Caramba, da su número acá. Bueno, no, da la cédula, no nos deja un número. La señora Mary, tendríamos que tener un número. Alejandra Blanco nos reporta también su sintonía y nos dice que desde que estábamos los sábados ella es fiel oyente. Yo lo sé, Alejandra. Gracias a Mirna de Huskin desde Barbados nos dice: nosotros los viejitos nos sentimos orgullosos de tener una juventud tan brillante como ustedes dos. Gracias a Mirna. Gracias. Saludos a Tigre Bravo, que desde San Francisco, California, escucha nuestro programa todos los días también. Nos dice por acá también Orlando que en Voces de la Democracia se debe reconocer el esfuerzo económico que hizo Carlos Andrés para no, para que Venezuela no fuese rentista y que el mismo la misma acción democrática lo sacó del poder. Lucila Palacios nos dice: excelente persona que entrevistaron y muy acertado comentario de Daniel, de sus oyentes, somos personas de la tercera edad. ¿Qué más tienes tú por ahí? Tenemos llamadas a través del 482-9750. Recibimos la primera de ellas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? La señora María, ¿cómo están? Hola, señora María, buenas tardes. Que los conocí allá en RCR. Ah, correcto, ¿cómo está usted? Sí. Mire, que le falta un invitado esta semana, Iván Ballesteros. No, bueno, la semana no ha terminado. Bueno, gracias, María. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¡Epa! Ajá, bueno, el chicharrón que faltaba. Llegó un invitado. Mira, yo entré en los fans de qué, de la tercera edad también. Bueno, no sé, usted dirá. O de la cuarta. Mira, en esta fábrica de pañales mandaron hace unos 5X, ¿oíste hoy? ¿Para quién? Ah, no sé. Ah, bueno, pero dime el chisme completo, Luis Chirino. Mandaron hace unos pañales 5X, pero bueno, para repartir por día. Bueno, pero eso está interesante porque yo siento que tú me estás queriendo dar un mensaje y no entiendo cuál es. ¿A qué te estás refiriendo, Luis Chirino? Hay una guayabera que parece una nevera de hierro. Oye, chico, verdaderamente, ¿no? Qué cosa tan terrible eso. Hay alguno que no le pega la crisis, ¿oíste? La dieta Maduro no le pega a Maduro. No. Bueno, si se cae, rueda. Mira, Chirino, te esperamos mañana aquí en el programa. Bueno, ok, guarda un huequito ahí. Bueno, está bien. Y acuérdate de traerme la que me prometiste, ¿viste? Te vamos a guardar un taburete aquí en la barra. Porque mañana. Imagínate tú. Tienes un taburete aquí en la barra la barra de Yacino Vaz. Ya le puse tu nombre. Salud. Ya le puse el nombre al taburete tuyo en la barra para que vengas mañana. Sí, cómo no, porque yo no voy de despecho. Bueno, está bien. Perfecto, no te preocupes. A mí no me van a secar la... Está bien, gracias Luis. Luis Chirino, siempre ocurrente, y vamos a terminar de leer estos mensajes que nos quedan por acá. Bueno, dice Irube López que esos pañales de los que habla Luis Chirino son para Barreto y Escarrá. Bueno, no sé. No, Barreto brincó la talanquera, ¿viste? Barreto no es incapaz de brincar la talanquera, hermano. Eso es físicamente imposible. En todo caso, él pasará por debajo. Pero eso de brincar a talanquera, eso no es con Juan Barreto, mano, querido. Yo podría contar. Mire, yo me voy trotando, yo me voy trotando al lado de Juan Barreto y yo creo que en los primeros dos minutos lo dejo atrás. Le sacas una vuelta. No, se desmaya, no, por favor. Barreto, Juan Barreto, la última vez que lo vi es más fácil darle la vuelta, más fácil saltarlo que darle la vuelta. Mira, Barreto. Una cosa terrible. Daba clase en la escuela donde yo egresé y costaba para que pasara por los pasillos. Oye. Sí, era difícil, porque tú sabes que la Escuela de Comunicación Social en la central no era un edificio, no era un edificio. Sí, una de las antiguas residencias estudiantiles. Era una residencia estudiantil, entonces el pasillo de la planta baja era muy estrecho, entonces ahí se presentaban dificultades. Mira, Daniel, un servicio público antes de concluir la emisión de hoy. La señora América Quintero solicita insulina Lantus. Insulina porque, bueno, es una persona con diabetes. Si usted puede ayudarla, comuníquese al número local 714-0572, 714-0572. Aquí nos tienen mensajes Robert Blanco, quien reporta sintonía desde México, desde Monterrey. Un abrazo. Nos dice Rafael Benavides, saludos muchachos. No es un elenco los que están reunidos con Maduro, es un enjambre. Aquí en Aragua nos reunimos a tomarnos un cafecito a esta hora y los escuchamos con nuestra esperanza, nos dice Lucila, bueno. Lucila Palacio, gracias Lucila. Y a la gente que está a través del canal de YouTube, hay que leerle también. Wilner Cardona dice algo que yo lo sé, Wilner. O sea, yo lo conozco y lo vivo. La irresponsabilidad de hidrocriminal que tienen los bloques desde marzo en el estado Vargas, tres semanas no, Wilmer, te quedaste corto, tenemos más de un mes sin agua, cosa que estamos padeciendo los varguenses. Hay gente en Macuto que pasó 4 meses sin agua. Y yo me pregunto, digo, pero bueno, y aquí no hay gobernador en Vargas, no hay alcalde, no hay perro que le ladre aquí a la situación que nos tiene hidrocriminal. No, nadie sabe, nadie supo. Rocío Fernández reporta su sintonía a través del canal de YouTube, igualmente desde Chile. Y Quique Mauricio Montes reporta su sintonía. Miguel Pérez también desde Chile. Le mandamos saludos a Verónica León, Felipe Hernández, el abuelo Manuel, también a Rafael Avilán, Zoraida Mauro Arellano, Zoraida Veracochea, sí, que también a través del canal de YouTube, y le damos por supuesto las gracias a todos los que, a pesar de que no se comunican, siempre están pendientes de este programa. Mañana es viernes de Rocola, no se pierdan el programa de mañana porque venimos con el bar de allí, así no va, usted no se puede perder eso, mañana es la celebración, mañana es el cierre de la semana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, nos despedimos a nombre de este equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general, por Javier Pereira Díaz, la gerencia de formación, Claudia Campero en la gerencia de producción, Willix Arcalle y Génesis Ochoa en la producción, en los controles, César González, y en la conducción el ilustre Neomar Hernández, el plebeyo Daniel Lara. Se despiden de ustedes cordialmente hasta el día de mañana. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.